pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. En la provincia de Córdoba, la agroecología gana adepto todos los días. No solo para el autoabastecimiento de las familias productoras, sino también para las familias consumidoras. La agroecología implica producir alimentos sin agroquímicos, dignificar el trabajo de productores de la agricultura familiar y campesina, así como generar un cambio en la forma de vincularnos con la tierra y en el intercambio entre productores y consumidores. Recuperar un campo diverso, poblado de trabajadores y que produzca, además de alimentos, un sistema de relaciones sociales y ecológicas más saludables. Desde Radio Pueblo te contamos distintas experiencias de producción agroecológica, demostrando que otra forma es posible y que previo al sistema biotecnológico de agroquímicos, monocultivo y semillas transgénicas, existe otro campo, el que alimenta y que cuida del ambiente, la salud de los productores y consumidores. Hola Radio Pueblo, buen día. Mi nombre es Ángel Farías, pertenezco al Movimiento Campesino de Córdoba, trabajando en la ciudad de Anfone, más exactamente en Barrio Kilómetro 2. En este momento estamos realizando producción de verdura con el modelo agroecológico. Alimentos sin agroquímicos, como lechuga, acelga, ajo, rúcula, cebolla, papa. En este espacio somos 8 personas del trabajo popular con horario rotativo. La idea es producir y capacitarnos, ya sea con estudios o a través de las experiencias, para poder producir más y mejor. Estamos trabajando en conjunto con algunas entidades como el INTA y la Universidad de Agronomía de la Ciudad de Córdoba. La forma de producir agroecológica le aporta a los productores, es decir, a los que se dedican a producir de esta manera, mayor sustentabilidad y tranquilidad. Los sistemas productivos son sanos, atraen, dan ganas de vivir en ellos y por lo tanto no generan conflicto con los vecinos. Esto podríamos decir que nos da una gran sustentabilidad social. También tienen obviamente mayor sustentabilidad natural. Son sistemas biodiversos, generan mucho más posibilidades de reproducir vida en ellos. Son más sustentables económicamente, dado de que al producir con muchísimos menos insumos, los productores deben gastar mucho menos en ellos. Por lo tanto, son cultivos más baratos. La cantidad de producción que se debe generar para pagar los costos es mucho más baja. Esto da tranquilidad al productor. A su vez, la agroecología implica apuntar a un modelo de soberanía alimentaria, un ciclo de sembrado y cosecha, y el resguardo de semillas naturales para volver a sembrar. Yo ya la mayoría de las semillas que trabajo, ninguna es híbrida. Ya no me interesa ni comprarlas. Después sí, lo que uno puede conseguir por ahí, que por ahí sí son frutos de semillas híbridas, y he probado germinar y no germina. Entonces ahí te das cuenta que eso no sirve. Volvemos a la semilla tradicional nuestra. La semilla que lo producimos propio nosotros están haciendo, digamos, casi el 100%. Por ser nosotros, se hemos dado cuenta en la rúcula que nosotros estamos produciendo, viene más grande planta, más buena, y la semilla que hemos comprado, por eso aquella todavía me está quedando, porque no me vino muy, muy bueno. También la agroecología fomenta el trabajo asociativo y solidario, donde no hay patrones, sino compañeros y compañeras. Todo se realiza en grupo. Estamos en Colonia Carolla y bueno, sembramos, nos dedicamos a las verduras. El grupo Tarijeño salió gracias a la pandemia. Así entonces, por la pandemia empezamos a armar bolsones, digamos. Los primeros bolsones eran tristes porque no llegábamos a los 10 bolsones, 12 bolsones. Fuimos saliendo, la gente nos fue conociendo y hoy en día contamos con varias zonas de acá del norte, de las sierras chicas, que nos llaman y nos compran y nos felicitan también por el tema de los bolsones. Lo que producimos en la quinta, o sea, de verduras, es acelga, apio, repollo, brócoli, verdeo, anquito, calabaza, de esas cosas ponemos en los bolsones para del productor al consumidor. Y para nosotros no existe el día ni la noche. Y bueno, ahí cuando nos toca el agua a la madrugada, lo mismo tenemos que levantarnos, venir, regar, ¿no? Y bueno. Nosotros no tenemos ningún patrón, nada. Nosotros mismos somos nuestros patrones. Sería la que estamos en el grupo. Y lo vamos luchando así, bueno, gracias a nuestros clientes, nuestra gente que nos apoya. Es libre, no tiene ese compromiso de llegar a horario, salir a horario, decir, bueno, está mi patrón mirándome, qué estoy haciendo, qué no. Yo me siento libre, me gusta más la quinta. O sea, yo trabajé en casas de familia, trabajé en otras cosas, igual de ayudante de cocina, esas cosas, pero mil veces prefiero quedarme con la quinta, no sé, me da fortaleza. Me siento bien con la tierra. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. En coproducción con la Universidad Nacional y el Movimiento Campesino de Córdoba, reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo desde de Anfunes, el norte cordobés. ¡Tierra, leche y trabajo!